Buenas noches de nuevo, son las 9 y pocos segundos más, unos minutos más, aquí en Game 40 empezamos otra edición más de Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. En esta ocasión tenemos que empezar diciendo que por primera vez en hace mucho tiempo, bueno, justo desde que nos fuimos de vacaciones, este programa es grabado, está grabado. Lógicamente ahora nos encontramos en plena feria del ECTS. Manuel ahora mismo debe estar hablando con Lara Croft, posiblemente, y yo, evidentemente, estaré aguantando el tostón de algún personaje de aquí que han corrobado hasta arriba. Así que, señores, la montamos no estar físicamente aquí. Con lo cual, desde luego, también pedimos perdón a aquella gente que esté conectada a través del canal de IRC de Game40 y a aquellos que se estén conectando a internet para enviarnos sus mensajes a tiempo real. En esta ocasión no los podremos leer en directo, pero sí la semana que viene. Bueno, pues, ante todo, dar las buenas noches a Manuel Martín Vivaldi, que es el único que ha podido asistir a este programa, aparte de Adolfo, que ha hecho la producción, como siempre. Manuel. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Pues muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a explicarles a la gente en el programa de hoy algunas noticias interesantes. Seguramente hablaremos del ECTS y, por supuesto, tendremos más cosas. Todas ellas resumidas en nuestro sumario, en el programa de hoy, en Game 40, el programa que se autodestruirá dentro de 60 minutos, poco más o menos. Pues hoy no contamos con la magnífica aportación de Carlos Ulloa porque está en una cena. Así de claro, no vamos a ser sinceros en esta ocasión, no vamos a mentir a nadie. Pero sí que tendremos noticias, por supuesto, y algunas de ellas bastante interesantes e incluso bastante extensas en el día de hoy, ¿no, Manuel? Pues sí, la verdad es que hay noticias muy importantes. Hablaremos del Sonic Adventure con un poco de retraso, pero ya iba siendo hora y hoy ha tocado. Hablaremos también de la bajada de precio de Nintendo 64, que se pone a 19.900 también, de los juegos españoles de desarrollo, de Pyro, de Blade, que hay alguna noticia, aunque no... Demasiado. Nos va a sorprender, digamos. ¿Ah, sí? Bueno, en fin, desde luego, aparte en el programa de hoy, tendremos a los Pinipón, que por cierto han ido al cine por primera vez, el contestador automático, que ha dado buenos resultados esta semana, ¿que sí, Adolfo? Sí, ha estado lleno. Está lleno, me alegro. En fin, todo eso y mucho más aquí mismo, en el programa de los videojuegos de los 40 principales. Esto comienza y se llama Game 40. Bienvenidos todos. La feria del ECTS, aparte de poder, Manuel, entrar a ver la Dreamcast en directo y tocarla y palparla, incluso jugar con ella, nos va a traer música en la ocasión de hoy. Esto lo hemos sacado de internet, de hecho lo ha sacado Manuel y lo hemos enviado, y está reproducido a través del MP3. Lo que escuchas es la música del Sonic Adventure, lo último de la Dreamcast, aquí en los 40 principales, más Game que, 40. Más que lo último, lo primero. Lo primero, vamos. Lógicamente es más un documento que una canción que podamos poner a minutos. Además, se corta el MP3 en mitad de la actuación cuando ya te has bajado 2 o 3 megas, lo cual es fastidioso. Pero esto teníamos que ponerlo al menos al principio del programa, para que sepáis que también nosotros estamos enterados de la historia. ¿Vamos a por las noticias, Manuel? Vamos con noticias. Venga, mejor. Así ponemos un poquito más de música y la gente no se queda diciendo: ah, estaba aquí, te iba a punto de grabar, menos mal. Bueno, seguramente dentro de poquito alcanzaremos alguna copia o igual nos la traes tú desde el ECTS. Sí, yo creo que muy pronto pondremos esta y muchas más músicas de juegos de Dreamcast en mejor calidad. Sí, seguramente. y completas. Sí, posiblemente también. Bueno, pues chicos, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué es lo que ha ocurrido en el mundo del videojuego? Ahora mismo nos lo cuenta. ¿Qué empezamos, Manuel? Pues yo creo que seguimos con el Sonic Adventure un poco. Vale. Que no habíamos hablado casi nada y se presentó a finales de agosto en Japón. Hubo una presentación para la prensa, para el público en general. estuvo bastante bien. La verdad es que SEGA montó todo un espectáculo allí, con grupos de música, con actores, con lo que se llama espectáculo puro. Y luego, aparte, pues lo importante que era el juego, la verdad es que sorprendió a todo el mundo. ¿Qué es Sonic Adventure? Pues es un juego de Sonic que puede ser más o menos lo que fue el Mario 64 a los juegos de Mario. Uh-huh. Pues un juego de Sonic en 3D, todo, y en el que se combinan las dos partes más importantes que han tenido siempre los juegos de Sonic. Que, partiendo un juego de plataformas, tiene una parte de acción muy importante, de velocidad, en la que el juego se juega a una velocidad increíble. La cámara va siguiendo a Sonic, incluso gira, a veces tienes a Sonic boca abajo, en el lateral de la pantalla. La verdad es que es todo un espectáculo. Uh-huh. Y luego todo eso metido dentro de una gran aventura que es el juego, en la que hay 6 mundos centrales y tienes que ir solventando los problemas de cada uno de ellos. ¿Los gráficos cómo son? ¿Han mejorado sensiblemente? ¿Hay diferencias? ¿Puede la gente notarlo o no? La verdad es que para un juego de consolas nunca se había visto nada así. Lo más parecido es quizá un juego de PC con aceleradora, que realmente lo más parecido a una Dreamcast hoy en día. Bueno. Entonces, pues ves los gráficos, alta resolución, una paleta increíble de colores, con transparencias, con las texturas, sin ninguna pixelización y con una calidad increíble y una variedad que permite la cantidad de memoria que lleva la Dreamcast. Bueno, pues eso ya hablaremos más intensamente la semana que viene, cuando ya las hayas visto y hayas jugado con ella. Exactamente, lo veremos, lo jugaremos, tiene muchos minijuegos, luego también se pueden salvar partidas al Visual Memory System para intercambiar personajes. Tiene 6 personajes, cada uno de ellos es distinta a la aventura, tiene unos objetivos y con unos es más fácil y más complicado porque cada uno tiene sus habilidades. La verdad es que un juego muy original, con un poquito de Knights, pero principalmente pues un juego de Sonic de Yuji Naka. Al fin la gente de SEGA España tendrá trabajo para promocionar. La verdad es que le queda mucho tiempo, desgraciadamente, porque hasta septiembre no la veremos en nuestro país, pero van a empezar a tener mucho trabajo. Bueno, pues empezamos en 40, cambiamos de noticia. ¿A qué es a lo que vamos siguientemente? Yo creo que Nintendo 64, que es bastante importante, ¿no? Hombre, la bajada de precios es importante y aparte también la huelga de internet también es importante esta semana. Vamos con la Nintendo 64. Pues Nintendo 64, la verdad es que la semana pasada se rumoreaba algo comentamos, pero al final se ha confirmado. Nintendo iba a bajar los precios. Al final ha dado la casualidad de que Nintendo y Sony los han bajado a la vez. Uh-huh. Los dos tenían sus planes. Y además el mismo precio. Han coincidido. Sí, porque vamos, es el precio que si ves en Estados Unidos, en el resto del mundo, el precio de la consola siempre iba bajando y se iba equiparando. Y aquí, pues, evidentemente tenía que llegar. Muy bien. Es que es un precio muy atractivo. Incluso la gente ahora ya puede llegar a pensar tener las dos consolas. Es posible incluso. Porque va a merecer la pena porque hay unos juegos increíbles para ambas. Muy bien, pues, aparte de todo eso, la noticia de esta semana ha sido que el pasado jueves hubo una huelga general, o al menos de usuarios de internet en España, pidiendo que las tarifas abusivas que impone Telefónica dejarán de ser reales y de al menos para hacer una futura plataforma de presión, que no solamente se queda en el hecho de no conectarse el pasado jueves, sino que próximamente pues también se enviarán pings. No sé exactamente qué es a qué se refiere enviar pings o dar likes o algo así, pero sí mensajes a un montón de gente, como a Telefónica también. Por ahí hay miles de mensajes, llamar a los teléfonos de Telefónica de información gratuitos y miles de cosas más. La verdad es que ha habido mucha movida, porque si en principio se decía que se iba a hacer una huelga de no usar internet, realmente es un boicot. Vamos, de no usar internet y no usar el teléfono durante el día de hoy. Ya los días anteriores a la huelga se empezaban a comentar, a ver muchos mensajes de gente que decía llamar a una hora, llamar a los teléfonos gratuitos, conectarse con internet, hacer todo lo posible para colaborar a Telefónica y molestarle, incluso responder algunos folletos gratuitos que te mandan a casa, que se los puedes mandar a cobro revertido, que se los mandaras a Telefónica, porque entonces si todos los españoles les mandáramos el folleto sería una cantidad de millones para Telefónica. Había muchas ideas bastante más destructivas que lo que era la inicial de la huelga. Al final, pues bueno, el día fue semi-tranquilo. La verdad es que internet funcionó bastante mal durante el día, porque entre la gente que intentaba molestar, se dijo que Telefónica también iba a tomar medidas y había parado algunos servicios, Pero bueno, lo importante será las consecuencias. Habrá que ver si ha servido para algo y qué pasa en los próximos días y en las próximas semanas, si realmente Telefónica reacciona o vamos a continuar con esto durante mucho tiempo, como terriblemente me temo que va a suceder. Bueno, y un menos hasta noviembre en que sale Infobia Plus, y desde luego también en cuanto le capaciten a Red Televisión tener la opción de las llamadas urbanas, y en cuanto también el hecho que está preparando Red Televisión de con Redes TV y tal, pues funcione la Infobia, digámoslo así, alternativa. Nosotros vamos a sorprender, pero hacemos una pequeña pausa ahora mismo en Game 40 para poner un poquito de música. Atención a esto, que es la música del Tekken 3. Música del Tekken 3 aquí en Game 40. Al menos ya hemos advertido que el programa de hoy pues no es indirecto, pero sí, al menos tenemos cosas realmente interesantes. Gracias, Dani, por habernos traído la música del Tekken 3. Como siempre, siempre atento. Nos vamos a otra cosa, más noticias. Ya que estamos con Tekken 3, os recordamos que también hay una competición, como estamos hablando ahora mismo a micrófono cerrado. Y la verdad es que dicen por ahí que va a ser un poquito cutre, porque, claro, tienes que presentar la puntuación, me ha dicho Dani, y claro, con la memory card y tal, pero ¿qué es la puntuación? Cuando no hay puntos, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que las bases del sorteo, del concurso no están muy claras todavía, a pesar de que han salido en algunas revistas, pero yo creo que las matizarán más adelante. Hay que tener en cuenta que el juego no ha salido, quedan todavía unos días, más bien casi un par de semanas, para que salga, y entonces ahí, pues yo creo que ya veremos las bases más completas y ver realmente cuáles son los datos que nos interesan del concurso. Muy bien, pues supongo parte de todo eso, pues es lo que decía, ¿no? Si tienes que jugar, siempre es bueno compartir juegos como esto y luchar contra un contrincante, porque así sabes realmente el nivel que tienes, ¿no? Y cómo puedes controlarle, ¿no? Y como decía Manuel, lo mejor de jugar contra dos es que al final te puedes reír de él. Supongo que es lo más importante. O se pueden reír de ti. Sí, también. Eso es bastante importante. Bueno, pues Manuel, Tekken 3, noticias. Más noticias. Pues venga, ya que estábamos con el Tekken 3, un juego que va a salir, vamos a dar fechas de lanzamiento de juegos importantes que la gente pide mucho, como son el Quake 3, que se llamará Quake 3 Arena y saldrá a mediados del 99. Se retrasa el año que viene. Bueno. Otro juego de PC muy importante, también Diablo 2, de la gente de Blizzard. La gente está muy expectante. La verdad estábamos es que esperando así. El Diablo fue uno de los juegos más vendidos el año pasado. Y para jugar en red es brutal. hace casi un año y pico cuando salió, y bueno, también se retrasa la primavera del 99. Ya lo habíamos dicho hace tiempo, pero bueno, es habitual en Blizzard retrasar sus juegos para que queden perfectos, y esperaremos tranquilamente a la primavera para ver el maravilloso Diablo 2. Hombre, si la perfección se parece, aunque sea un poquito, a StarCraft, yo ya sé qué juego voy a votar como el mejor del año, este año, ¿eh? Lo mejor de todo es que va a ser diferente a StarCraft. Sí, bueno, eso es lo mejor también. En que fin, siempre es bueno, que no sean todos los juegos iguales. Manuel, más. Y bueno, otro juego muy importante pues es Metal Gear, que ha salido el 3 de septiembre en Japón, que en Estados Unidos saldrá pues a mediados de octubre, noviembre, y a Europa todavía no está muy claro cuándo llegue, seguramente el año que viene. Una pena, porque es uno de los juegos más esperados de PlayStation. En el ECTS tendremos la oportunidad de jugar a la versión final por primera vez, yo creo que dicen que es una maravilla. Y también ver otro juego de Konami, el Silent Hill, tipo Resident Evil, pero esta vez sin escenarios pre-renderizados, calcula todo en tiempo real, en 3D, un juego muy del estilo, pero que tiene una pinta excelente. La verdad es que Konami últimamente se está superando juego a juego. ¿Hablamos ya del software español o nos esperamos un momento? Pues yo creo que nos podemos ir al software español. Pues venga, ¿qué es lo ocurrido esta semana? Pues venga. Por cierto, Blade sigue sin aparecer. Ahí va la noticia. La semana pasada hablamos un poco de Blade. Esta semana he hablado con el productor del juego. Y bueno, se confirma que Blade se queda para el 99. No va a salir este año. Pero la verdad es que he podido ver imágenes del juego y es increíble. Ahora acaban de introducir luces en el juego, luces reales que con sombras que se deforman según cómo caen sobre la estructura, que se agrandan. O sea, las luces son impresionantes. Luego, además, habrá personajes que interactúan con el tuyo, que te darán pistas, que te darán objetos, que incluso te pidan dinero. ¡Ay, qué simpáticos! Otros que te ayuden tras haberles liberado o haberles hecho un favor. Hay una gran interactividad con los objetos. Hay que tener en cuenta que se ha hecho unas rutinas de física real que yo creo que todavía no se han visto en ningún juego, en que todos los objetos interactúan realmente con el escenario. O sea, si tú tiras algo, va rodando, cae por unas escaleras. La verdad es que gráficamente está quedando impresionante y se están cuidando mucho los detalles. La gente de Blade se ha decidido a los últimos meses, que son los más importantes muchas veces en el desarrollo del juego, en los pequeños detalles que son los que marcan la diferencia, pues currárselos mucho. Y ahí están intentando que el combate cuerpo a cuerpo sea lo más divertido posible, y han incluido mutilaciones, trampas. La verdad es que parece que va a ser un juego muy completo y sangriento, y esperemos que la larga espera al final merezca la pena. Por aquí, cuando he dicho sangriento, ha dicho bien. En fin, ¿tenías alguna noticia más del software español? De hecho, tenemos música por aquí, como sí, has dicho. Te cuento primero las noticias y luego ponemos la música. Ah, vale, de acuerdo. Las noticias es que Piro Studio, pues bueno, ha estado reclutando gente, principalmente para el Commandos 2, aunque tiene otros proyectos. Ahora se va a cambiar de oficinas a unas más grandes para acomodar a toda la gente nueva y a Gonzo. Sí, que necesitará para acomodar a Gonzo el espacio respectivo. Pues bueno, entre la gente que han cogido, pues hay gente bastante conocida del mundo de la escena. La verdad es que ya comentamos en la Oscar Party que se notó que había gran actividad por parte de las compañías para acoger a la gente allí presente, y entre las personas que se van a incorporar a Piro Studios pues están Forni de Goblins, que es uno de los mejores programadores que hay en España, sin duda, que ha estado programando siempre para Amiga. Aparte, es un gran grafista de 2D y que ha ganado innumerables concursos de demos, de intros, de gráficos, de Fast Graphics, y que yo creo que va a ser una adición muy importante para el equipo de Piro. Y la otra persona que se une es Evel Red, miembro del famoso grupo de PC Iguana, del mítico grupo, diría yo, y del también excelente grupo de Amiga Capsule. Y Mateo, que es un músico, se va a incorporar para dedicarse de lleno a la música y los efectos especiales de Commandos 2. Aquí tenemos una de sus primeras músicas en videojuegos. Él lleva muchos años y es la música del Cyberpolis. Pues con ella nos quedamos un ratito, así Manuel descansa la lengua y nosotros también la cabeza. Así pues van a estar realmente preparada la gente de Piros con un músico de los de verdad. Aquí tienes la música del Cyberpolis, de la gente de Balance. ¿Qué tal si contamos un poquito las noticias que vienen en la segunda parte del programa y vamos, nos arriesgamos a poner los pinipón, aún así que nos quiten el programa? Pues venga, hablaremos de las próximas recreativas dentro de poco, del 17 al 26 de septiembre. Sí, perdona. Va a ser la feria. Sí, dime. La feria Yanma en Japón, sí. Y allí se presentarán cantidad de recreativas, hablaremos de ellas. Uh-huh. Y luego también hablaremos un poquito sobre la PlayStation 2, lo que puede ser y lo que no puede ser. Vamos. Atención, porque me ha dicho Manuel que son deliberaciones suyas. Sí, no es nada confirmado, no se sabe nada de la PlayStation 2, pero de lo que vas leyendo y lo que vas viendo, yo he llegado a algunas conclusiones que dentro de unos meses, unas semanas, unos años, veremos si se cumplen o no. Yo, vamos, no lo decía precisamente por la poca fiabilidad o lo que fuera. Yo es que sé perfectamente que cuando este hombre de aquí detrás abre la boca, sube el pan. O sube Telefónica. Con lo cual, chicos, prestad atención a la segunda parte del programa y ahora a los pinipón. Señoras y señores, esta vez no vamos a comentar un videojuego. ¿Por qué? Porque como no hay videojuegos nuevos... Guillén, que no hay videojuegos nuevos. Dios mío, que bueno, tenemos que ir a robar otra vez. Bueno, teníamos otra cosa que hacer que meternos a ver la película de Expediente X. Sí, señor, qué asco. En fin, señores, vamos a comentarla como si fuera un videojuego, porque esto es grave, ¿eh? 700 pelas pagar por esto. Sí, señor. Y encima, cuando tienes en la televisión la serie. Es verdad. O sea, porque esto es como si de repente pilla y entra un señor a tu casa y te cobra 700 pelas por entender la tele y ver la serie. Y vamos a decir las cosas como son. La serie ya empieza a aburrir. Sí. Porque el otro día estuve viendo yo a Mulder y Scully de un tío que se alimentaba de la grasa de las gordas. No lo sé, pero... O sea, y además fue seguido de llegar de ver la película. El miércoles me fui a casa y estaba allí Expediente X, el Mulder y Scully y un tío que echaba babas por la boca y se comía la grasa de las gordas. En fin, son repetidos. Sí, pues ya le podía ver a tu prima la gorda. De todas maneras, sí, mi prima la gorda. Se va a forrar el tío. Ay, grasaza, guarda. Hace buenas migas con él. Buenas migas. En fin, señores, la película empieza sin sentido. Porque unos trogloditas se papean a un... Se intentan papear a un extraterrestre. Solo que el extraterrestre, claro, es más listo que ellos. Y al final, pues no se sabe lo que le hace, pero se les hace algo. O sea, señores, un extraterrestre que lleva viviendo miles de millones de años en la Tierra, que es súper inteligente, que tiene los ojos más negros que el gallumbo de una cucaracha, y pilla y un troglodita le pega dos leches y le deja allí tumbado. Impresionante, señores. Alta tecnología del futuro, del otro lado del universo. Pero sí, un señor. Troglodita... Cuidado, dentro de poco van a empezar a dar folletos cada vez que vayas a ver esta película de 10.000 maneras de sentarse en el cine sin dormirse. En fin, señores, eso es el principio. Después ya empieza la acción. Unos niños que van por el desierto 1.000 años después, claro, en el mismo desierto. Fíjate tú qué casualidad, que con lo grande que es el desierto, hay unos niños jugando. Sí, y casualidad... Y hay un agujero en el medio del desierto. Justo donde está el niño. Sí, o sea, va el niño, un niño que pesará, porque... 30 kilos, y de repente hunde toda la Tierra, ¡fra! En fin. Y después de 30 millones de trillones de años, va el bicho ese y sigue vivo. Es que... Después de que un troglodita de 3 metros le ha metido unas hostias que le ha dejado allí con los ojos a la virule. En fin, señores, ahí empieza a desfilar, entonces ya Mulder, empieza a desfilar la sin sorda de Scully, la gorda, la sosa. La gorda, que tiene granos en la nariz. Que tiene menos reprise que el coche de Torre Bruno. Empieza ahí a desfilar la tía con su hablar. Mulder, ¿qué ha ocurrido? Que yo la metía un poco de dinamita para que reaccionaría. Claro que necesitas un mandingazo. Pero no se lo van a dar. Y menos en esta película. Bueno, o sea, señores, esa es más o menos la base de la película. Unos extraterrestres que tienen un virus. Sí. De repente uno se da cuenta de que hay un amigo que es amigo del padre de Mulder. Y entonces cuando la película... Vaya amigo de las narices, porque le conoce justo entonces. Y ha pasado de toda la vida del Mulder, ha pasado como de la... Y entonces es cuando la película empieza a pasar esa dinastía. Sí, porque mira, que si esta es mi hermana, que si este es el cuñado de mi padre, que no conocí, que secuestraron los extraterrestres. Total, la película te rompe los esquemas. Primero, porque ya admite que hay extraterrestres. Cosa que el juguillo de Expediente X era que no admitían que hubiera extraterrestres, sino que el gobierno hace movidas raras y, bueno, para ocultar. Como que está el gobierno de Clinton para subvencionar esas cosas, ¿verdad? Después de lo de la Levinsky, que eso sí que es un Expediente X. abierto, además. Y sobre todo X. Además, X, abierto en canal. En fin, segundo, la película sale el fumador, salen personajes conocidos, pero. Sí, el malo no para de fumar. O sea, ese tío no se ha muerto de cáncer, pero vamos. Es increíble. De milagro. De verdad. O sea, en cada escena sale con un cigarro. Bien, después, efectos especiales. Pues bueno, pues tiene. No son nada de otro mundo. Están bien, pero bueno. Pero tampoco es ninguna maravilla. Tampoco es una maravilla. Tercero. Han conseguido, sobre todo, mejorar los efectos especiales con Scully. Sí. La han mejorado. Sí, la han puesto más guapa. Sí. Tercero, o sea, de repente descubres que hay un gobierno general que es la pera y que nadie conoce. Que está repleto de viejos chochos que están en su casita tranquilamente y que han estado manteniendo relaciones con los extraterrestres durante 50 años. Eso. En 50 años no han descubierto una vacuna. Luego resulta que los tíos tienen una especie de burbujas en medio de los campos de los chicos del maíz. Tienen un montón de burbujas llenas de abejas con las que quieren dispersar el virus. Fíjate qué tontería. O sea, porque resulta que los extraterrestres tienen un virus. Es verdad. Y, sí, con, eso, y con eso sobornan al gobierno. Sí, pero ¿para qué les sobornan? No lo sabemos. No, ¿Por qué tratan con los extraterrestres si los extraterrestres no nos ofrecen nada a cambio? Es verdad, porque se supone, vamos a ver, para que nos entendamos, se supone que los extraterrestres sobornan al gobierno para que les dejen allí esperando a que llegue la raza que nos va a colonizar. Sí. Entonces, ¿por qué no nos matan directamente y viene la raza? Dicen que quieren salvar al mundo y de repente ellos están propagando el puñetero virus con 10 millones de abejorros que al final, por supuesto, le tenía que picar a Scully. Hombre, claro, se le mete uno en la braga a Scully y la pica justo cuando se va a dar el morreo con Mulder. Sí, es lo que pena. Todo el mundo estaba esperando. Ah, se van a besar, que se la tire ya. Nada. Bueno, pues justo va, le pica. Y vamos, el virus, no siento nada, me estoy quedando paralítica. Déjale ahí a la tía, ahí que se pudra. De repente, pues le pillan, le llevan a una nave espacial y casualidad aparece un tío que se arrepiente que le regala una vacuna a Mulder. Es verdad. Y justo, 50 años después han descubierto la vacuna. Fíjate tú cómo se enteran de todo, porque el tío, cuando decide ser bueno, antes de que lo decida, ya le han puesto una bomba en el coche. Sí, señor. Es una pasada. ¿Qué organización? De repente va, ya para finalizar, va Mulder a la nave espacial. El final lo contamos porque todavía hay gente que a lo mejor quiere echarse unas risas viendo la película. Sí, bueno. Pero avisamos. A mí la imagen final, cuando Mulder y Scully se caen y de repente resurgen otra vez, vamos, es que yo ya estaba comiéndome el plástico en las palomitas. Señoras, señores, 700 pelas y el día de espectador creo que son 500, así que aprovecha el día de espectador para que te duela menos. Y si eres un fan, muy fan, muy fan de X, pues jódete. Porque han hecho una cagada. Es califriante y esto no vale ni para echar en un Mulder. Y por cierto, ¿por qué no cogieron a Sandra Bullock? Sí, señor. Y en vez de una pseudo actriz de segundo tipo de B de producciones beta porno, como la esta, ¿cómo se llama? La ni puñetera idea, pero esto tenía que haberlo producido Serena. Gillian Anderson se llama. Para la próxima vez que los piripón vean algo de los expedientes X que les tocan. Bueno, pues en cuestión de un minuto volvemos aquí mismo en los 40 principales en Game 40. Everybody wants to hear my Playboy philosophy. 'Cause I look like stars when I'm smoking my cigar. They wanna be just like me. I know in their hearts they wish and dream that they could be like me. But if they pues los Pinipón, que le tiene una, vamos, fantasía total con Gillian Anderson, con lo cual coinciden conmigo, bajo el escala de maravilla. Tenemos la misma opinión. Recuerda que los despide para la próxima semana, los Pinipón. En fin, la música del Basta Groove, la nueva edición en plan baile de estos puzzles tipo parapa de rapper, pero bailando, poco más o menos, vamos, o no. La verdad es que sí, el estilo de juego es muy parecido a Parappa, lo que pasa es que pueden jugar dos jugadores a la vez, ver a los protagonistas bailar, la verdad es que es una delicia, gráficamente está muy bien, y la opción de dos jugadores yo creo que lo hace ganar mucho con respecto a Parappa, aunque sigue siendo un juego bastante simple de apretar el botón adecuado en el instante preciso. Bueno, de todas formas la música me parece bastante interesante, con lo cual voy a pedirle a Dani que me la deje luego para grabar la minidis. Me gusta la canción. Y hasta que no tengamos el juego, pues nos puede salvar para una, ¿no? Te la digo. Claro que sí. Venga, pues más noticias, Manuel, que es lo que nos habíamos quedado en la mitad. La gente está esperando lo de PlayStation 2, te aviso. Pues eso lo dejaremos para el final. Bien. A ver si, como siempre, no nos da tiempo. Al fin empiezas ya a tener noción de radio. Venga, vamos allá. No, nos dará tiempo, no temáis. Pues bueno, vamos con la feria Jamma, que va a ser en Japón del 17 al 20 de septiembre y donde todas las compañías presentarán sus nuevos lanzamientos. Quizá lo más importante, todavía no está confirmado, se rumorea, es que Namco va a presentar el nuevo sistema en el que va a hacer sus recreativas a partir de ahora, que según parece ha desarrollado conjuntamente con Sony, que va a ser muy parecido al hardware de la PlayStation 2 y que va a ser pues mucho más potente, evidentemente. Mm-hmm. Igual que con la PlayStation hicieron un hardware muy similar, que fue el System 11, luego lo mejoraron un poco el System 12, por eso los juegos, pasarlos de las recreativas de Namco a PlayStation era bastante fácil, pues ahora parece que la nueva generación de recreativas de Namco, que empezarán a presentarse a partir del Jamma, pues estarán basadas en este nuevo hardware desarrollado conjuntamente con Sony. Esto es un pequeño rumor y parece que el primer juego que se va a ver en esta nueva máquina va a ser el Tekken 4. Bueno, pues ¿qué más noticias tenemos aparte de todo eso? Pues venga, vamos con juegos, que es lo importante. Sí, supongo que sí, ¿no? Bueno. Y quizás lo más destacado es Taito, una clásica de los videojuegos. Uh-huh. Hay que recordar, bueno, miles de juegos. Pues ahora va a sacar el... ¿Basta Move? Por ejemplo, va a sacar el Operation Tiger. Impresionante. Muy bien, Guillén. Quedas ascendido a director del realizador. Gracias. Lo pones en mi tarjeta. Pues bueno, el Operation Tiger es una secuela del famoso Operation Wolf, que yo creo que fue una de las recreativas que más impactó, con aquella ametralladora de lanzar granadas, que también podías lanzar granadas, que tuvo su secuela. Pues ahora Taito vuelve. Están muy de moda los juegos de disparos y este Operation Tiger promete mucho. Sega también va a tener muchos juegos de tiros, va a tener el House of Dead 2, la continuación del bastante divertido House of Dead, la verdad es que un juego muy bueno. Recreativa. Como casi siempre, los juegos de recreativa son muy distintos a lo que luego te gusta jugar en casa. Sí. También la segunda parte, el Gunblade New York, que es otro juego de tiros. Uh-huh. Luego va a tener The Ocean Hunter, un juego con la nueva versión de la Model 3, la Model 3.1, que dicen que gráficamente es espectacular, está basado en fondos submarinos y dicen que es precioso. Uh-huh. Luego otros juegos de Sega muy importantes, pues bueno, Daytona USA 2 va a sacar la versión para 16 máquinas, que pueden competir 16 máquinas a la vez, y quizá la mayor novedad es el Spike Out, desarrollado por la gente de Virtua Fighter. Es un juego de lucha y quizá la novedad que es uno de los primeros juegos de lucha multijugador, sino el primero en el que se pueden enganchar cuatro máquinas y pueden jugar cuatro jugadores a la vez, en un juego que es muy tipo a lo que será el Tekken Force y todos esos juegos tipo Double Dragon, en la que los jugadores se enfrentan a cantidad de enemigos y van pasando por diferentes escenarios. Incluso se rumorea que va a tener un slot para intercambiar datos con Visual Memory System, que luego se puedan pasar a la Dreamcast o también a la recreativa, salvar tus partidas y tus datos. ¡Por Dios! En cuanto a Namco, pues tiene el Gunmen Wars, otro juego de tiros que es parecido a su Tokyo Wars, que era un juego divertidísimo de tanques corriendo por Tokio. Pues ahora, en vez de tanques, los que se mueven por una ciudad pues son personas en plan Time Crisis y corriendo por una ciudad, peleándose entre ellos, que en multijugador la verdad es que promete ser muy divertido. Y un nuevo juego de carreras, Race On, en el que la mayor novedad, aparte de que el juego tiene una pinta excelente, es que habrá una cámara que hará foto al jugador mientras juega, entonces tú verás en tu pantalla las fotos y las posiciones de los otros contrincantes. Por Dios. Podrás ver a Guillén en tu pantalla, sacando a Carlos Ulloa. Sacando la lengua. Allí. Es lo que me dicen a mí. Mira qué caras pone cuando juega. Sí, afortunadamente antes era difícil que te vieran, pero ahora en este nuevo videojuego se va a ver. Horrible. Luego SNK presenta bastantes recreativas nuevas, casi todo continuaciones de su juego de lucha, y el Beastbuster, que es otro juego de disparos de una recreativa bastante antigua y que ahora con el nuevo hardware en modo poligonal pues tiene muy buena pinta. Y luego Arika, que son los realizadores de Street Fighter E, son una gente que estaba en Capcom, que trabajaron en toda la serie de Street Fighter, luego se fueron, formaron su propia compañía, pues tienen su primer juego original, el Fighting Layer, que no está basado en ninguna saga y que bueno, también está desarrollado sobre el System 12, es el hardware de PlayStation mejorado y que veremos qué tal está. Y eso, bueno, pues son las novedades más o menos, algunas de las recreativas que se presentarán allí, aunque seguro que habrá más sorpresas. Manuel, ¿te has dejado algo en casa? Es que ya no sé qué, vamos, llevamos como 10 minutos ahí de la que te pego las novedades. Nada, todas las recreativas están ahí. Por Dios, que no nos va a quedar tiempo ni programa para la semana que viene. Pues venga, vamos a poner un poco de música. Mejor, ¿qué corte pongo, por cierto? Pon el corte... A ver, que lo busca en las paginitas, la en el ordenador, en la el 486... La música String Assault, es el corte 18, un juego un poco antigua, pero con una maravillosa música de Chris Welbeck que no habíamos puesto todavía en Game 40. Pues con ella nos quedamos. We'll be right back. Excelente, ¿eh? La música de Chris Wolves me ha dejado así alucinado tanto que me he quedado con la conversación así como adormilado y todo. Bonito. La verdad es que una maravilla. Es un músico increíble que empezó en el Commodore 64. Los que tengáis un PC, buscaros por ahí una emulación de música de Sid. Del sí. Chip de Commodore 64, el Dulcedo, y alucinaréis porque es un tema increíble. Y luego ha estado haciendo música para cantidad de videojuegos, pues entre ellos el Túnel B1, que es otra de nuestras canciones favoritas. Sin lugar a dudas. Y que si en un momento aparece, por cierto, el Game Mix 2, estará en él. Posiblemente. O no. O vete a saber tú. De momento, pues chicos, nos hacemos un pequeño hueco para irnos hacia el contestador automático, aquello donde vosotros podéis dejar vuestras opiniones e incluso salen por la radio. A ver lo que ha pasado hoy en el 915223128. ¿Lees la Biblia telefónica? No con regularidad. Pues he memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el verdadero guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Internet cuando caiga mi venganza sobre ti. Hola, me llamo Alberto. ¿Por qué no hacéis un especial 24 horas? Si puede ser por la tele, me gustaría veros las caras. Tanto a Guillén como al espabiladillo de Carlos Ulloa les diré algo sobre la película Expediente X. Y un fallo que os ha pasado a vosotros es que cuando están en la colmena gigante no les pican una de las 80.000 millones de abejas que hay. Y para colmo, una se queda escondida hasta el momento justo en el que... Bueno, ya me entendéis. Y lo mejor de lo mejor es que los malos tenían preparada una ambulancia. Como si lo supieran de antemano, vamos. Que sí, ¿qué hubiera pasado si hubieran necesitado llamar al bombero o a un fontanero? ¿Tendrían también un disfraz de Mario o un paquete de Poxipol, señor Ulloa? Se supone que cuando atraviesan los maizales es para llegar al coche. Después, cuando Mulder se cae en el agujero en la Antártida, ya no puede subir. Si fuera Rambo o Schwarzenegger lo hubiera hecho, pero prefiere seguir por ahí en lugar de entrar por la puerta principal descaradamente, como solo un idiota lo haría. Más tarde rescata a Scully, que está en pelota picada, y le pone su abrigo. Lo inexplicable es cómo se le larga. Lo más asombroso es cómo se libran de los aliens estando Scully medio inválida. Y lo más cutre, cómo Zorro Mulder le cuela un beso simulando hacerle el boca a boca. Para acabar, supongo que se largaron en la máquina de nieve que Mulder abandonó, porque el teléfono móvil se lo requisaron los aliens. Me gustaría saber si Final Fantasy VII para ordenador se puede jugar sin tarjeta TDSX en un Pentium 200 MMX. Hola, queremos hacer una petición. Fuera 3-2-1, viva Game 40, 2 horas de programa, por favor. Y que hagáis un programa de tele junto a la pandilla de superjuegos. Y si puede ser, de 2 horas también. Y que podáis hablar de juego, de música de videojuegos y de todo lo que tienen los videojuegos, por favor. Decirle a Carlos que hay que jugar con varias cosas, la de Sony, a Nintendo 64 o a Nintendo 69. ¿Cuántas razones tienes tú para elegir Game 40? Yo 3. Pues ahora vas a tener una más. ¿Cómo? Sí, Dani y tu Rienzo. En cuestión de videojuegos, tú decides y Game 40 te apoya. La respuesta es bastante inteligente de Carlos, de que en Hobby Consolas dijo que prefería PC que consola porque tenía más de juegos, internet, 3D, etcétera, y que no favorecía a Sony porque le había dado más nota al Colin Marra que al Gran Turismo. Comentar lo siguiente, leo textualmente de Hobby Consolas: ¿qué prefieres, consola o PC? En PC los juegos van a ser gráficamente mejores gracias a las tarjetas aceleradoras 3DFX. Hoy por hoy PC normal y consola, me quedo con la consola. PC con aceleradora y consola... ¡No esperes más! Llama al contestador automático de Game 40. 915223128. ¡Date prisa! ¡Uy, uy, uy! Esto es como lo del minuto del caiga quien caiga. Nos cortan siempre en el mejor momento. ¡Oye, Adolfo, no lo hagas más! Es que se acabó la cinta. Ya. Había que hacerlo, que si no, no íbamos a llegar a hablar de la PlayStation 2. Pero la verdad es que ha estado muy bien. Sí. Ha estado fenomenal el contestador, el radiopredicador ese con... con el trocito de Pulp Fiction. El trocito de Pulp Fiction, cargándose maravilloso. Cargándose a Telefónica, básicamente. Luego la gente pidiéndonos un especial de 24 horas, yo creo que se iba a quedar corto, la verdad. Sí, yo creo que sí. Deberíamos hacer 7 especiales a la semana, 24 horas. Sí. Canal Game 40 en Cadena 40, quitar discos y poner Game 40 todos los días. Y además con los de superjuegos, que no sé si sería un programa de videojuegos o de lucha, pero bueno, lucha libre, por supuesto. Por supuesto. Bueno, pues tienes por aquí una ópera o algo así. La música de Heroes of Might and Magic 2, otro gran juego y una banda sonora impresionante. Las aventuras medievales en Game 40 también están posibles. Dentro de poco traeremos el pollo y nos lo comeremos con las manos. Lógicamente diremos, posadero, otra más de vino y una de mero. ¿Y habrá derecho de pernada? No, porque por lo visto, de los tres, creo que soy el primero que va a caer y aquí ni de coña toca nadie a la mía. En fin, ¿qué es lo que vamos a por más? ¿Más música, por ejemplo? Venga, mientras leemos más noticias. ¿O vamos a por tus conjeturas sobre la historia esta de la PlayStation 2? Porque yo supongo que la gente estará ahora mismo intrigadísima, vamos, sobre la historia esta. Vamos, están ávidos de noticias, con lo cual, imagínate. Dime. Yo creo que sí. Vamos con ella, que quedan menos de 10 minutos. Y aquí están mis divagaciones sobre la PlayStation 2. A ver. La verdad es que todavía no se sabe nada. Todo esto me lo he inventado yo, pero bueno. Oh, bueno, pero inspiras confianza, chaval. Pero bueno, había que llenar estos 10 minutos con algo. Sí. Y yo creo que la PlayStation 2 es un buen tema. No, la verdad es que leyendo todo lo que he leído últimamente de la PlayStation 2, que no ha sido mucho, pero viendo la reacción de la gente y todo, pues bueno, yo creo que todo empieza cuando Sega presenta la Dreamcast y sorprende a Sony y a todo el mundo. La verdad es que ha presentado una máquina muy potente, muy completa, y Sega se ha visto que ha medido hasta el último detalle. Yo creo que eso ha sorprendido a Sony y le ha hecho cambiar un poco sus planes, incluso acelerarles. Sony y estaba completamente feliz con PlayStation, sus usuarios evidentemente también, las ventas, la cantidad de juegos, la calidad de ellos. Yo creo que pensaba aguantar con la PlayStation 2 tranquilamente. La PlayStation. Pero cuando... Con la PlayStation, exactamente. Pero cuando vieron la Dreamcast se asustaron un poco, porque dicen, quizás si aguantamos mucho con la PlayStation nos va a comer el terreno la Dreamcast. Y entonces saben que el que gana el mercado al principio, como hicieron ellos con la PlayStation, luego es muy difícil recuperar ese terreno. Y yo creo que eso les ha hecho acelerar todo y se está preparando la presentación muy pronto de la PlayStation 2, mucho antes de lo que ellos pensaban en un principio. ¿Cuánto crees que pueden tardar eso de muy pronto? Pues no sé, quizá el gran anuncio que tenía planeado Sony para... ¿Este CTS? Para noviembre, no, en noviembre. En noviembre. Todo esto es a nivel japonés. En noviembre, el 20 de noviembre es cuando se presenta la Dreamcast, y Sony por esa fecha, según como vean cómo vayan las cosas, quizá quiera dar el gran bombazo y quitarle un poco de protagonismo a la Dreamcast. Pues, quién sabe, si enseñando alguna foto de la PlayStation 2 o dando las primeras especificaciones o los primeros comentarios acerca de la máquina. O sea que incluso es posible que ya en este noviembre tengamos noticias, con lo cual nos daría un margen de más o menos un año hasta la PlayStation 2, con lo cual coincidirían Dreamcast y PlayStation 2 en el mercado. Ahí está más o menos el kit. Una cosa bastante importante, la PlayStation 2, si se presentara ahora, saldría para el año que viene en Japón. O sea, cuando saliera aquí la Dreamcast, saldría en Japón la PlayStation 2. Un año de diferencia con respecto al lanzamiento de Dreamcast en Japón. Pero también puede ser que Sony haga un lanzamiento a nivel mundial. Sony ahora está perfectamente instalada en todos los países y es complicado. Yo no creo que lo haga, pero incluso si viera que fuera necesario, yo creo que podría intentar un lanzamiento simultáneo a nivel mundial de la PlayStation 2. Pero eso es algo que... yo no veo, o sea que veo que la Dreamcast va a tener un año de ventaja, seguramente por lo menos sobre la PlayStation 2. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la clave para que la PlayStation 2 pueda superar a la Dreamcast? La verdad es que la Dreamcast es una máquina muy completa, en la que va a ser muy fácil convertir los juegos de PC, tiene internet, tiene un precio que creemos que va a ser bastante agresivo. Entonces, puntos que se ha hablado bastante importantes, uno de ellos era el DVD. Que la PlayStation 2 tenga DVD es una posibilidad realmente, pero no creo yo que eso sea un factor definitivo para decir la PlayStation 2 le gana la partida a la Dreamcast porque tiene DVD y la otra no. La verdad es que el DVD se va a ir incorporando al hogar rápidamente en todos los países, porque para ver vídeos y películas es una maravilla, aunque no se pueda grabar. Será tendremos que en el hogar pues la televisión, el vídeo y el DVD. Entonces no creo que ese sea un factor decisivo si llegara a llevarlo, que tampoco lo tengo muy claro. Técnicamente superior a la Dreamcast, puede que sea. Lo que pasa que yo creo que por muy buena que sea técnicamente, no creo que se pudiera llegar a notar mucho la diferencia. La verdad es que en la tecnología han avanzado mucho y es imposible que haya un salto tan grande y una diferencia tan grande como hubo cuando salió la Saturn y la PlayStation, que era una diferencia a primera vista notable. Ahora eso va a ser muy difícil porque hay mucha competencia, hay mucha gente desarrollando chipset de 3D, tecnología nueva, y están todos muy igualados porque rápidamente lo que hace uno lo incorpora al otro. Entonces, la facilidad de desarrollo, un punto importante que ha tenido de ventaja la PlayStation sobre la Saturn. Hay que tener en cuenta que hacer un juego para PlayStation con las librerías de Sony y la máquina era mucho más sencillo que hacer algunas cosas en la Saturn. Eso la verdad es que se nota. Pero aunque seguramente Sony dará unas librerías maravillosas, será muy fácil de programar, incluso algunas cosas muy similares a PlayStation, hay que tener en cuenta que la Dreamcast es muy PC, por lo cual será bastante fácil pasar los juegos de un PC a la Dreamcast, mucho más fácil que desarrollar un nuevo juego en PlayStation o pasarlo de PC a PlayStation o viceversa. Eso es una ventaja, yo creo, que tiene la Dreamcast, que pasar juegos de Dreamcast a PC o de PC a Dreamcast va a ser bastante simple. Eso pues le da un abanico de juegos y un número de lanzamientos, yo creo, que muy importante a la Dreamcast. Entonces, ¿cuál puede ser el último punto que hasta el momento creo yo que puede intentar sorprender a todos con ello Sony? Pues yo creo que la compatibilidad con la PlayStation. Por Dios. Nunca se ha hecho hasta ahora, las consolas nunca han sido compatibles con las anteriores. No, te equivocas. Bueno, han salido accesorios 32, para... Sí, pero era una consola distinta, la 32X. No, la 32X era un módulo que se incorporaba a la Mega Drive. La verdad es que ha sido una cosa que no se ha hecho nunca y los experimentos parece que no han funcionado mucho. Sí, ha habido consolas. ¿Ahora qué? Sí, hombre, la Game Boy Pocket con la Game Boy normal. No, y el emulador de Game Boy para la Super NES, o sea, cosas se han hecho, pero yo creo que no en este sentido, de una consola última generación, la siguiente consola pueda emular a la consola anterior. Yo creo que PlayStation Sony es una de las opciones que va a intentar porque sabe que en PlayStation tiene un catálogo amplísimo, unos juegos maravillosos, que van a seguir saliendo muchos títulos y puede dar mucha facilidad a la gente que diga, bueno, yo me voy a PlayStation 2 porque voy a poder seguir jugando a los juegos que me encantan de PlayStation. Esto, por lo que he oído, podría ser la clave, pero bueno, nunca se sabe. La verdad es que nunca se ha hecho y no sé si Sony serán los primeros. Bueno. Lo sabremos dentro de unos meses, semanas, años... ¿Quién sabe? De momento la previsión está ahí lanzada y aquí está nuestro particular brujo en cuanto a esto de los videojuegos, que ya ha hecho en plan rappel la predicción sin que nadie le dijera absolutamente nada. Y ahora, el tiempo soleado en el sur de España. Sí, sí. Haz como los señores del tiempo de hace unos años, cuando no tenían ni satélite ni leche, decían mañana nubes y claros y chubascos dispersos. Con lo cual, si salía el sol había un claro, si había nubes es que había nubes, y si llovía es que ya había un chubasco disperso ahí en medio. Pues así, Manuel. Señores, se nos acaba el tiempo, el último minuto. Pues como veis, todos estamos en el ECTS. La próxima semana tendremos un especial ECTS con todos juntitos, sin Carlos, que se quedará sin cena, por cierto, ese día. Nosotros estaremos aquí. Y si veis alguna tarjetita nueva de Game 40, son las auténticas. Manuel se ha estirado y las ha hecho. Ha sido impresionante. Pues nada, allí estaremos la semana que viene, que hablando del ECTS, con todas las novedades y lanzamientos que haya, y quién sabe si alguna noticia importante o... ¡Ah! Oh, y la próxima semana con Lara Croft. Lara Croft dentro de un par de semanas, que nos dedicará unas palabras en Game 40. Si queréis alguna pregunta para Lara Croft, mandárnosla al contestador. Al contestador. Hasta la próxima. Sed buenos y no hagáis nada que nunca haría. Adiós. Dios. Dios. Intentaré volver por aquí, por estas tierras en breve. No sé cuándo, pero supongo que volveré a estar en estudio en directo. Y nada, que voy mañana a Inglaterra. Así que nada, un abrazo para todos. Decir también que pasé por la facultad mía donde he estudiado. Si hay alguien por allí mañana, que ya le saludaré. Que le busquen. Saludo a mi mamá también, a Guillem, que es un amigo mío. Carlos. ¿Sabes que cuando te vas de Inglaterra cambia el gobierno? O sea, en fin. Es verdad, ahora vuelvo con otro gobierno. Es verdad, Tony Blair, cuídamelo. Manuel, Martín Vivaldi, el alma mater de este programa, lo diré siempre. Señor, el director realmente. Es el director realmente. El director. Por cierto, ¿cuánto cobra el director? Una pasta. No puedes ni imaginar una pasta que no te puedes ni imaginar. Así que... Entonces a lo mejor me lo quedo el puesto. Bueno, hasta la próxima semana que ya os hablaremos de este macro concurso. Mundi, adiós, despídete. Ah, por cierto, yo, adiós. Mi nombre, no me acuerdo ahora. Guillem Caballero. Guillermo. Ah, gracias. Hoy, por primera vez en mi vida, hay que reconocer que estos chicos lo han hecho bien.